Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que se llama Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Yo a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante. Una vez más me acompaña en este programa Jonathan Ramírez. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. También está con nosotros Cristian Lacanal. Hola, muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y otra vez tenemos el placer de contar con Nancy Coronel. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, chicos. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia. Déjala caer. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que se habló en la reunión del lunes de la MEJO, como todos los programas, así que... Sí, vos, Cristian, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy les voy a estar hablando un poco de la ecología entre la sociedad y ambiente, así, un panorama, digamos. Buenísimo, también vamos a estar hablando acerca de un congreso de estudiantes que se realizó hace varias semanas en la localidad de Varela, así que bueno... Todo esto en un ratito. Perdiste lo que tenías, ahora es solo una mentira. Toda tu vida. Le contamos a la gente que la temperatura en la ciudad de San Atilio es de 10 grados, 7 décimas y la humedad del 84%. El cielo está algo nublado. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Lo pueden hacer por teléfono al 023 22 15 57 74 87. 023 22 15 57 74 87. O vía email en mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio y no bajo. Bien, también le recordamos a la gente que puede volver a escuchar los programas a través de nuestro blog Jóvenes en Acción, www.jovenesenaccionfm.blogspot.com, o bien en el blog de la FM Tincunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Es que estoy medio atragantado con el agua. Bueno, todo esto en un ratito por Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Déjala caer, y aunque eso brille no vale. Déjala caer, déjala caer. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Ahora vamos a hablar sobre la reunión que tuvimos este lunes 5 de julio, a las 18 horas en el Club Unión, como todos los lunes. Johnny, ¿nos contás qué temas tratamos en la reunión? Sí, en principal el tema que se trató fue de la recaudación de alimentos para la ropa del comedor Los Horneros. Sí. Que se está tratando de recaudar la mayor cantidad de alimentos y ropa para llevarlos el día 16 de julio al comedor hornero. Bien, con el tema de los alimentos, la fecha hasta el 16 de julio vamos a estar recaudando en las escuelas, en distintas escuelas de Derqui. Nos dividimos en grupos, ¿no? Para ir a las escuelas, para pasar por distintos establecimientos. Nos dividimos en distintos grupos porque, como son varias las escuelas de Derqui, la forma más cómoda para todos por ahí es pasar por las escuelas de nuestros barrios a recaudar. Ese día, cuando terminamos la reunión, pasamos por la escuela 11 de Derqui, que está a unas cuadras del Club Unión, y bueno, ahí ya están recaudando, ya comenzaron a recaudar alimentos. Después, ¿en qué otra escuela, Nancy, están ya recaudando? ¿En cuáles comenzamos? Es en la escuela, en la técnica, así que ya los chicos de la técnica ya están juntando. El otro día nos trajeron bastante ropa, algunos alimentos. Bien, entonces, ¿cómo va la recolección ahí? ¿Ya están juntando bastante? ¿Apenas está comenzando? ¿Cómo están? Y la verdad es que estamos apenas empezando, porque como que el día que pasaron los chicos a hablar por los salones fue un día que no fue la mayoría de los chicos. Claro, un día normal. Un día normal. Un día en el que tuvieron muchas horas libres. Sí. Pero bueno, la idea es que ya vamos a comenzar a recaudar. Todavía queda poco más de una semana. Es hasta el 16 de julio, el último día de clases, como tengo entendido. Sí. Y el día 17 vamos a estar llevándolo hacia el comedor. El comedor se llama Los Horneros. Queda en Cuartel Quinto, en la localidad de Moreno. Es un comedor que atiende a 220 familias por día, aproximadamente. Y bueno, vamos a estar recaudando por todas las escuelas de Derqui. También en la reunión, después de la reunión surgió una idea de algunos chicos que de pasar a las iglesias, capillas, también a pedir colaboración. Pasamos por algunas escuelas privadas de Derqui también, vamos a seguir pasando. Y la idea es esta, es colaborar con todo lo que podamos. Puede ser ropa, puede ser alimentos. La idea es el poquito, cada uno poniendo un poquito, ¿no? Se van a poder hacer cosas interesantes. Eso con respecto a la recaudación de alimentos. La campaña es hasta el 16 de julio. El día 17 vamos a estar llevando los alimentos. Pero bien, ¿qué otra cosa también tratamos en la reunión? Bien, también se habló del Día de la Niñez, que va a ser una semana después del Día del Niño aproximadamente, que se va a convocar a todos los niños que se junten y hacer actividades grupales. Claro, pasar el día con los niños, ¿no? La fecha, no la recuerdo bien, creo que el 26 más o 26, menos. 26. Sí. Después de la primavera, el 26 sí, sí. De septiembre aproximadamente la fecha. Puede ser antes, puede ser después, todavía no está confirmada, pero es un estimativo ya. La idea también es pasar el día con los chicos, ¿no? Sacarles una sonrisa más que nada, ¿no? Porque sí. La verdad que los niños son como nuestro futuro, ¿no? Y ayudarlos a que la pasen bien, sí. Que hay muchos que viven situaciones muy malas, sí, sí. Están en malas condiciones y está bueno esto de poder pasar el día con los niños, poder jugar, divertirnos un rato, que se olviden un ratito de esa realidad dura que a muchos lamentablemente les toca. Aparte creo que a nosotros también nos va a ayudar a estar interactuar así con los chicos. Claro, es algo muy divertirnos un rato, la verdad que la vamos a pasar seguro muy bien. Sí, yo me sentiría muy bien, la verdad. Bien, también estuvimos con un proyecto de los centros de estudiantes. Es un proyecto para recordar un poco más el día de los estudiantes secundarios. Muchos de nosotros no sabíamos que el 16 de septiembre es el día del estudiante secundario. Yo soy una de ellas. Justamente no sabía que el 16. Sí, esto pasa que esto no está no hay mucha difusión en las escuelas. Me acuerdo que cuando en la reunión comentamos que el 16 de septiembre era el Día de los Estudiantes Secundarios. ¿Te acordás, Cristian, que vos dijiste, no era el 21 de septiembre? Sí, en la reunión agarré y dije, ¿no es el 21? Dije, pará, claro. Yo dije, pará, es el 21. Me cambiaron de día y no me avisaron, digo. Que... Sí, y bueno, es esta la diferencia, es que el 21 de septiembre es el día de la primavera y el día del estudiante no oficial. O sea, no es que ya está por ley algo que el 21 es el día del estudiante. En realidad, el día del estudiante secundario es el día 16 de septiembre. Se eligió este día a raíz del hecho, lamentable episodio conocido como la Noche de los Lápices, que se secuestraron estudiantes de escuelas secundarias, de universidades. Entonces, bueno, se estableció ese día para recordarlos, y que no hay mucha difusión en las escuelas. Entonces, la idea es tratar de difundir un poco más este día y ver de qué manera se puede recordar a los estudiantes secundarios, que consiguieron varias cosas, ¿no? Y que ahora está un poquito más estancado esto. Bueno, esto es un pantallazo de lo que estuvimos hablando en la reunión del día lunes. Después ayer nos reunimos con gente del diario El Apogeo y de la Reserva Ecológica de Pilar también, por un proyecto para llenar Derqui para plantar árboles nativos. Hay muchas historias interesantes, lamentablemente ahora no se pueden profundizar porque por el tiempo del programa, pero seguramente en los próximos programas vamos a estar comentando un poco más acerca de las plantas nativas, muchas historias interesantes. Bueno, esto fue un poco de lo que estuvimos hablando en la reunión duró 2 horas, casi 2 horas, y estuvimos profundizando cada tema que acabamos de decir ahora. Esto fue lo que hicimos el lunes. El próximo lunes vamos a seguir con la recaudación de alimentos y proyectando más lo de el Día de la Niñez. Así que bueno, ya están informados la gente de San Atilio. Nosotros nos reunimos los días lunes en el Club Unión a las 18 horas, 18 a 20 horas. En un rato, Cristian, nos vas a contar algo sobre ecología, ¿no? Sí, un tema bastante bueno, creo yo, lo que estoy investigando, así que... Bien, estuviste investigando arduamente. Sí, bastante. Bueno. En libros. Ah, en bueno, libros. Agarrar un libro es algo muy... Está bueno, ¿no? Porque mucha gente no agarra libros, más que nada ahora con internet, todo eso. Así que qué bueno, ¿eh? Bueno, esto en el próximo bloque, Cristian nos va a estar hablando sobre ecología. Es más simple. una copa. Tu voz, nuestra voz. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco. Cristian, llegó la hora de contarnos tu información que tanto estuviste buscando. No sé si en enciclopedias, pero bueno, a ver, ¿cómo se llama? La enciclopedia global, no sé cuánto, pero fue, te digo las páginas, me las acuerdo. ¿Qué páginas? 174, 175 y 176. Bueno, busquemos página de 174 hasta la 176 de la enciclopedia desconocida y seguro vamos a encontrar la información. Fueron dos enciclopedias. Dos, y no recordás el nombre. No habrá sido una Wikipedia. Es global. Ah, capaz Wikipedia, no, seguramente. No fue en internet. Bueno, contanos. Empiezo. Bueno, dale. Primero quería hablarles sobre el medio ambiente y sociedad. La relación del humano con su medio ha pasado por diversas etapas en las que progresivamente nos hemos querido aislar de un sistema, el natural, de que ineludiblemente ha venido acompañado de una concepción de la naturaleza y sus elementos como un simple conjunto de recursos explotables a nuestro antojo. Sin embargo, los efectos negativos de esta utilización irracional ya se están haciendo notar. Por eso es vital que en el conjunto de la sociedad se produzca una concientización de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Conociendo la raíz de tales problemas, podremos aplicar las posibles soluciones, dice esto. Sí, como que los problemas ya se están dando a entender, los problemas sí, no están la diciendo, gente ya sabe los problemas. Aparte la naturaleza se está haciendo sentir por todas las cosas que nos están pasando ahora, la verdad que... Solo quedaría, y hay algunos problemas que ya sabemos las soluciones, solo quedaría aplicarlas. Como por ejemplo, las inundaciones. Sabemos que grandes inundaciones son a raíz de deforestaciones, de bosques. Sí. De basura, ¿no? También. Sí, también. Claro, o falta de infraestructura también. En algunos casos, bueno, en algunas ciudades cercanas. Principalmente sabemos que es por la deforestación de bosques también, ¿o no? ¿Y cuál es la solución a eso? ¿Cuáles? No cortar los árboles, dejarlos ahí. No molestar a nadie. Bueno, otra cosa que les quería contar también dice los impactos ambientales de las actividades humanas. Sí. Dice, si por algo se ha caracterizado la especie humana desde que aparece sobre la faz de la Tierra, es por su capacidad de alterarla. Sin embargo, esa capacidad ha pasado por diferentes grados. El concepto de cambio es consustancial con la existencia de los seres vivos y de los ecosistemas de los que forman parte. Y ha sido el principal impulsor de su evolución. El problema es que el ser humano provoca unos cambios tan rápidos que no dan tiempo para la adaptación, ni siquiera a la suya propia. Como especie animal, ¿qué es? Las alteraciones del medio avanzan en diferentes frentes. Conocemos los problemas y en muchos casos las posibles soluciones. Y acá está en negrita y más grande la letra, dice, tan solo resta aplicarlas. Bien, eso de negrita es en el libro, ¿no? Bueno, por ejemplo, contanos que, aparte de la deforestación, ¿qué otras cosas, qué otros ejemplos hay de intervención del hombre en la naturaleza para después intervenir? ¿Qué otros ejemplos conseguiste? También a raíz de la contaminación de las aguas, nosotros, muchas de las aguas, que ahora, bueno, venía ese tema, me saltaste un tema, Luis. No, bueno, yo no estoy en la producción. Sí. ¿Querés hablar del tema de las aguas? Hablo, sí. Dale, ¿cómo querés? ¿Primero el tema y después comentás o primero No, hablo del tema y después me comentás qué entendiste, ¿dale? Porque la pregunta no va con bueno, el tema. A ver si entiendo inglés un poquito, voy a preguntar. Bueno, ¿querés que pongamos el tema? Bueno, dale, ponelo, dale. Dale, escuchen el tema, ¿sobre qué habla? ¿Sobre qué habla? Sobre las contaminaciones y las ballenas, más que nada. Bien. Make Away se llama. Sobre Demi Lovato y los Jonas Brothers, que es una nueva campaña para una nueva película que están sobre la matanza de las ballenas. Bien, bueno. Está en inglés, pero seguramente con algún traductor. Cristian, vos ya te sabés la letra, por algo la trajiste, así que escúchenla y en un ratito Cristian nos comenta. give a butterfly's wings, we'll set off a storm in the world away. What if that ride in the smallest of things could power the strongest hurricane? Bueno, esto fue Make a Way, de una campaña de concientización de varios actores de Disney en una nueva película sobre las ballenas que también entra en la contaminación de las aguas. Bien. Algo, un texto que tengo acá dice, de la totalidad del agua existente en la Tierra, cerca del 97% es salada y se distribuye por mares y océanos. El agua dulce representa tan solo un 3% y de esta cantidad casi la cuarta parte forma parte de casquetes polares y glaciares. Así apenas el 0.1% del agua presente en nuestro planeta es dulce y de fácil acceso, formando parte de ríos, lagos y arroyos. Esta provisión se renueva continuamente, pero en ocasiones ya deja contaminada al suelo al arrastrar partículas contaminadas de la atmósfera. De esta forma se estima que de los 41.000 kilómetros cúbicos de agua que de cada año retornan desde los continentes al mar, solo 9.000 pueden ser directamente disponibles para su consumo. Siendo, como vemos, un recurso vital y escaso, los principales problemas que se plantean con su desigualdad de distribución y su contaminación. Esto hablaba con ustedes ayer de que es una suma muy importante, de los cuales 41.000 kilómetros cúbicos de los que tendríamos que estar utilizando, solamente podemos utilizar 9.000. Claro, y el resto es contaminación del hombre y también de la misma atmósfera, ¿no? Sí, y la contaminación atmosférica, ¿quién la causa? Claro, el hombre. Así que es, o sea, pura, es, como es nuestra culpa, digamos. Pura responsabilidad, sí, de nosotros. Por eso digo, la suma es muy importante. Y el agua principalmente se puede contaminar con dos tipos de residuos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos pueden, aunque biodegradables, perdón, provocan una serie de efectos indeseables cuando alcanzan elevadas concentraciones. Los principales son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y una gran variedad de compuestos orgánicos sintéticos, entre los que se encuentran los tensoactivos, los fenoles y los pesticidas. Pesticidas. Sí, pesticidas. Ah. En cuanto a los productos inorgánicos, se trata en su mayoría de sales disueltas y metales pesados en forma iónica, cuyo origen es principalmente la actividad industrial. Ajá. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos acá un antecedente, diría, que dice que el petrolero Braer, frente a las islas Shetland, en enero de 1993, pues el derrame total de combustible transportado ocasionó la contaminación de la fauna destinada a la alimentación durante unos 5 años como mínimo. Dice, la pérdida del hábitat o la muerte de focas, nutrias, aves y peces de la zona. También lo que estaba razonando yo, que dice que causó la muerte de fauna destinada a la alimentación por 5 años mínimo. O sea, la gente que vivía ahí, pobrecita, se quedó sin... No sé cómo hicieron, pero tenían alimentos para 5 años básicamente ahí. ¿Esto de la fauna para alimentación del hombre o también que afecta a la alimentación de los animales que viven por ahí? No, del hombre. ¿Del hombre totalmente? Sí. Bien. También el de las ballenas, como hablaba el tema, por eso pusimos el tema, dice, todo lo que hemos aprendido de ellas lo hemos utilizado en su contra. Por ejemplo, hemos aprendido que si arponeamos a un ballenato, todos los adultos lo rodean para protegerlo. Así es más fácil cazar a los adultos. Bien, y con respecto a las ballenas, no se hace mucho, ¿no?, para protegerlas. Sí, lo que sabemos y lo que he investigado, que la fundación Greenpeace... Sí. Está, bueno, en contra de, obviamente... Claro, es famosísima. Sí, ya sabemos todos. En contra de las ballenas. Y que generalmente los coreanos, japoneses, todos los de esa zona de allá, sí, los utilizan por su grasa. Por su grasa que protege toda su piel. Grasa sebácea se llama. Bien. Así, ahí me acordé. Hay algo que ocurrió hace varias semanas que yo tuve la oportunidad de escuchar. Es que hace varias semanas hubo un congreso internacional para tratar este tema que nos estás contando de las ballenas y que fracasó el congreso. No llegaron a un acuerdo para impedir la caza de ballenas. Qué loco esto, ¿no? Que fracase un congreso para proteger a las ballenas y que fracase, que no haya acuerdo. Y bueno, entonces se sigue cazando libremente. Igualmente, nosotros podemos hacer algo para cuidar las ballenas desde acá, desde nuestro lugar. Y no sé, ayer estábamos hablando, por ejemplo, con gente de la Reserva Ecológica de Pilar y nos decían esto: nosotros para proteger a las ballenas no podemos hacer nada más que pegar una calcomanía que diga salven a las ballenas, como hace la mayoría. Pero realmente creo que es algo muy, muy difícil desde alguien, nosotros que estamos tan lejos del mar, poder hacer algo para proteger a las ballenas. Y esto se vio también, es un claro ejemplo, lo de el fracaso de este congreso para proteger a las ballenas. Ya es un claro ejemplo de que mucho no, el hombre no, por más que intente, por más que pueda, no, desde su lugar no se logra tanto. Se puede lograr, pero es más difícil que por ahí, no sé, proteger al pez del río Luján, que es algo más cerca. Así que bueno, es algo muy triste, diría yo, no poder hacer nada. Bien, eso. Bueno, y con... No, quería dar una noticia que esto me pareció así muy... Sí. Me pegó mucho, que con esto cierro, que dice... La ballena varada es un recorte de noticias, ¿no? Dice, la ballena varada no resistió, del diario El País, del 16 de noviembre del 97. El texto decía... Durante 7 horas, 40 personas intentaron mantener húmeda a un rorcual varado en la mañana de ayer en la playa de Oriñón, cerca de Castro Urdiales. Cantabria, esto es en Cantabria, en España. Dice, baldearon agua incansablemente sobre las mantas con que habían cubierto al voluminoso cetáceo de 19,5 metros de longitud y 70 toneladas de peso. Dos barcos estaban ya dispuestos para devolverla al agua cuando llegara la plamear, a las 16:50 horas más o menos. Una excavadora había abierto un canal para facilitar el rescate, pero la ballena murió dos horas antes. El director del Museo Marítimo de Cantabria en Estándar, donde hoy le harán la autopsia, cree que el animal estaba enfermo. Las ballenas poseen un esternón minúsculo en relación a su gran tamaño, por lo que cuando verán su propio peso les impide respirar y se asfixian. O sea, había otra noticia también que decía que podía ser causada por la contaminación en las aguas, que puede causar el... pierden su destino, digamos, ¿cómo es? Pierden su rumbo, digamos. Como que se entorpecen las ballenas y hacen cualquier cosa. ¿Por la contaminación del claro, agua? Claro, sí, sí. Fue una hipótesis que salió en ese tiempo. Fue una hipótesis también. Otras... que salió hace bastante. Sí, bastante, o sea, cuando, sí, bastante. ¿De qué año era esto? En 1997. Hace sí, bastante. Sí. ¿Y todavía seguirán con la misma hipótesis? No, no sé, habría que investigar a ver si siguen. Como otra hipótesis también que se querían, las ballenas se dicen que y es un animal muy inteligente. Dicen que se suicidaban. ¿Por qué el hecho? Eso es ser muy inteligente, digo. Bueno, eso es la hipótesis que se decía hace años. Decía. Ahora no sé si seguirá, porque no sé si sos muy inteligente, no te vas a ir a suicidarte. ¿Y pero cómo se suicidaban? Claro. Se iban en manada. Y quedaban encajadas en las playas. Ah, no sé, interesante. No sé. Pero también es medio raro, porque que una manada completa, suponete de 20 ballenatos, quede varada en la misma playa. Claro, se confabulaban para suicidarse, tal vez. Yo vi un par de documentales, es verdad esto que me decís, las ballenas son inteligentes. Por ejemplo, vi un documental hace varias semanas que para cazar a una foquita por ahí... se ponían como en manada alrededor de la foca que estaba encima de un hielo. Sí. Y estuvieron dos horas para cazarla. Entre todos eran como 10, 15 ballenas y también la golpeaban. Todos contra ese hielo. Claro, se organizaban para cazar una foca. Pero qué raro esto que se organicen para suicidarse, ¿no? Es un signo de, por ahí, inteligencia, claro. Pero... pero que esto decía que quería, como que se suicidaban a raíz de la contaminación que ellos sentían en el mar, donde ellos habitaban. Ah, o sea que no, ya como que veían todo destruido, no queríamos vivir más y iban a matarse. Claro. Bien, interesante el aporte de Cristian. Ahora vamos a una pequeña tanda y seguimos en Más Jóvenes en Acción. Antes, Nancy, nos vas a recordar las vías de comunicación. ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer por teléfono al 02322 1557 7487. 02322 1557 7487. O vía email en mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio y no bajo. Bien, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a estar hablando sobre el congreso que se hizo hace varias semanas en Florencio Varela, que involucra a estudiantes secundarios de esa localidad. Seguimos en Más Jóvenes en Acción. Yo preparo un manjar. La receta es secreta y no podés faltar. Piernas van abiertas, fuego está caliente, el vapor. En el rabo una copa y otra más de licor. Los tobillos y en las muñecas.

de la supervisión psicológica de nuestro distrito, del distrito de Varela. Sí, sí. Se llevó a cabo, esto fue hace un mes, el 7 de junio, el quinto encuentro distrital de delegados y centros de estudiantes convocado por SUTEBA seccional Florencio Varela. El gremio de docentes, SUTEBA, convocó el quinto encuentro ya hace un mes, el 7 de junio. La iniciativa tiene lugar todos los años, desde el primer encuentro en el año 2006, arrancaron con los encuentros distritales. Contó con la participación de inspectores de la secundaria y de psicología, la inspectora del jefe de distrito, el jefe de región y la directora de la dirección secundaria de la provincia, de la dirección de educación de la provincia. En el encuentro, este encuentro tiene como finalidad avanzar en la democratización del gobierno y la organización escolar. O sea, lo que se quiere es tratar de qué manera es más conveniente organizarse en las escuelas, tal cual pone, como se pone de manifiesto en la ley nacional y provincial, que es la que estuvimos comentando el miércoles pasado. La idea es debatir, ¿no?, juntarse los centros de estudiantes y delegados y hablar un poco sobre esta ley, que fue la que estuvimos hablando el miércoles anterior. Se caracterizó esta reunión por el absoluto protagonismo de jóvenes estudiantes en el planteo de sus reivindicaciones como sujetos de derecho. Esto fue lo que estuvimos hablando. La idea es reivindicar a los jóvenes como sujetos de derecho, promoción y protección, no solo de sus derechos como estudiantes, sino además de sus necesidades como adolescentes y jóvenes con proyectos de vida en los que la escuela se constituye como espacio ineludible para la protección y construcción, para la proyección. La idea es no solo ver cómo podemos hacer cosas como estudiantes secundarios, sino que además son jóvenes. Y la escuela es un espacio de construcción, donde uno se forma, más que nada en el secundario, no se forma solo académicamente, sino como persona. Y la idea es ver qué cosas se pueden hacer para que esa formación sea mejor. Con visitas previas a los establecimientos escolares por parte de los jóvenes de la CTA, los estudiantes tuvieron la oportunidad de retomar los debates y acciones desarrollados durante todo el ciclo lectivo del 2009 y la primera mitad del 2010. O sea, retomaron cosas del año pasado y de esta primera mitad de año. Este relevamiento previo permitió que los estudiantes llegaran al quinto encuentro con mandatos elaborados previamente en sus escuelas junto a sus compañeros. O sea, es decir que no es que fueron y armaron todo ahí, sino que la mayoría ya estuvieron trabajando todo el año pasado y mitad de este año para presentar proyectos. Las temáticas que fueron debatidas, en torno a las cuales se delinearon las siguientes líneas, fueron: violencia en la escuela y en la sociedad, memoria histórica estudiantil, qué se aprende y cómo se aprende en la escuela y fuera de ella, relación con los espacios, instituciones, organizaciones y organismos públicos. Estos son cuatro puntos que se trataron en ese encuentro. Y después, bueno, luego del trabajo en comisiones, que duró toda una jornada, culminó con actividades de performance y pintura de murales de tela, coordinado por docentes y alumnos del Instituto Superior de Arte República de Italia. En uno de los tantos murales que se realizaron, pudieron leerse, por ejemplo, frases que digan: seguimos organizados por nuestros derechos, frases que tienen que ver con los estudiantes. Y otra frase también muy interesante que pudimos encontrar es una que dice: los lápices siguen escribiendo. Esto obviamente en memoria a lo que pasó, el lamentable hecho en la última dictadura, conocido como la noche de los lápices, que fue cuando se secuestraron a los estudiantes y delegados de escuelas secundarias y universidades. Está bueno esto de que en una localidad ya estén organizando, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un encuentro distrital en Pilar de escuelas secundarias? Sería, la verdad que estaría muy estaría bien, bueno. Sí. En esta... Aparte, eso sí. Es lo que buscamos nosotros, ¿no? Que claro. Los jóvenes se organicen y que puedan demostrarle a la gente que podemos nosotros. Sí, y fue, es increíble el apoyo, ¿no? Más de 90 docentes apoyando. Bastante, sí. Eran 344 alumnos delegados que representan a sus escuelas. Así que imagínense cuántos alumnos organizados, cuántos estudiantes organizados y cuántos adultos que apoyan a estos estudiantes. También, bueno, estuvo gente del gremio de SUTEBA, distintos adultos, y qué bueno esto que se pueda realizar un encuentro para debatir no solo los temas que tienen que ver con la educación, sino también alrededor, las instituciones que hay alrededor. Sí. Y también muy interesante esto de pintar frases al final, terminar la jornada pintando muros, murales, carteles que recuerden un poco más nuestra historia. Así que bueno, esto es una información contando acerca de cómo las distintas formas de organizarse y que hay, lamentablemente esto no se hace mucho, pero está bueno que poder enterarse de esta forma. También en esta localidad está muy caracterizada por la organización de los jóvenes, no solo de los estudiantes, sino que también, por ejemplo, el grupo de skaters de esa localidad también se sumó a estudiantes y otros jóvenes y consiguieron su lugar, su skater, que es su lugar para andar. Es algo que también se quiere hacer acá, que lamentablemente no, los skaters de Derqui están hace varios años y no pudieron lograr mucho. Bueno, en esta localidad los jóvenes están organizados y la verdad que muy bien. Así que es un claro ejemplo. Bien, vamos a ir a la última tanda del programa. Esto fue un pequeño resumen de un ejemplo de los estudiantes organizados, de los jóvenes organizados más que nada, y del apoyo de los alumnos, de los docentes y adultos. Sí. Así que bueno, sigan escuchando Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Bien, quiero dar un aviso que este sábado 10 de julio en Presidente Derqui se estará realizando el evento denominado Revolución Callejera. Será un evento que tendrá una exhibición de arte, donde habrán coreografías, danzas de todos los estilos. Entre estos tipos de danzas están hip hop, reggaetón, folclore, brasilero, murgas, donde estarán participando diferentes entidades, centros culturales y gimnasios de la ciudad de Derqui, Astolfi, Pilar y alrededores. Los organizadores del evento son los jóvenes de la Casa de Fe de Presidente Derqui y autoridades de la Escuela de Arte Calle. Este evento tendrá como objetivo llevar un mensaje distinto a la juventud. Como todos sabemos, las cosas que están pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, si se quiere decir, que día a día crecen, por ejemplo, los asesinatos, hechos de inseguridad, muchas cosas que nos afectan a los jóvenes y que nos llevan a la ciudad por mal camino. Si bien no es mucha la gente que quiere cambiar la historia de Derqui para bien, esta gente cree que, o sea, nosotros, con este evento, se cree que mostrando otra parte de los jóvenes se puede demostrar que se puede gozar de la vida sin la necesidad de drogas ni alcohol en exceso, que estos pibes que en vez de estar jugando la pelota, por ejemplo, en las calles, que andan con un arma esperando asaltar, también pueden cambiar antes de que se cometa un grave error. Esta es la idea de la gente que está organizando este evento. Es una carta que me enviaron al Facebook. Y bueno, la idea es, va a ser como una protesta, pero no en contra de nadie, ni una protesta en contra de la municipalidad y autoridades políticas, sino que lo que se quiere es, a través de este evento de arte, es poder provocar un cambio en cada uno de los derquinos y pilarenses y enviar un claro mensaje diciendo que ser joven no es delito. Por eso se convoca a toda la ciudad y alrededores a presenciar de este evento, ya que de todos depende escribir este nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Los grupos de arte que quieran inscribirse pueden anotarse en Meissner 628, es la dirección a donde pueden concurrir para anotarse, este día miércoles a las 18 horas, o bien comunicarse al 023 22 15 57 22 02. Repetimos a la gente que quiera acceder, que quiera exponer sus cosas, puede hacerlo anotándose a las 18 horas en Meissner, en la calle Meissner 628, esto queda en Derqui, y este miércoles a las 18 horas, o comunicarse al 023 22 57 22 02. Bueno, interesante el evento de Revolución Callejera que está organizando nuestros amigos de la Casa de Fe de Derqui. ¿Cuándo va a ser este evento, Luis? ¿En dónde? Va a ser este sábado 10 de julio, sí, en la Plaza Teófilo Tolosa. ¿A qué hora más o menos comenzaría? El horario es más o menos a las 2 de la tarde, hasta las 19 horas finalizaría. Ah, bien. Bien, así que bueno, ya saben, pueden concurrir a este evento y ver qué es lo que hacen los jóvenes y que se pueden hacer cosas y enviar este claro mensaje de que ser joven no es delito. ¿Cómo ser un buen ciudadano? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Contribuyendo para hacer de tu escuela, tu comunidad y el mundo un mejor lugar. Responsabilizándote por las cosas que pasan a tu alrededor. Participando en servicio a la comunidad. Ayudando a cuidar el medio ambiente. Ser un buen vecino. Tratar a los demás con respeto y dignidad. Seguir las reglas de tu familia, tu escuela y tu sociedad. Un buen ciudadano debe participar en su comunidad para que sea un buen lugar para vivir. Bien, seguimos, lamentablemente ya no seguimos, nos tenemos que ir. Vamos a seguir el miércoles que viene en Jóvenes en Acción con mucha más información. Cristian ya prometió que va a investigar más sobre ecología, nos va a traer como siempre mucha información interesante. Hoy estuvo muy, muy bien, la verdad que bastante bien, y esperamos que todos los miércoles sea así, ¿no, Cristian? Siempre sí, obvio. Nos vas a estar deleitando con tus informes de ecología. También despedimos a Nancy. Bueno, Luis, la verdad que me gustó de vuelta estar con ustedes. Y les mando un saludo a todos los chicos de la Tinku. Y otro saludo a los que nos estuvieron escuchando. Bien, ¿el miércoles que viene vas a poder venir? Sí, más que seguro que sí. Bien, que te esperamos entonces. Hagamos fuerza para que pueda acercarse el miércoles que viene. Cristian está haciendo señas que ya le está guardando un lugar. Una silla le va a ceder su lugar seguramente. Sí. Así que bueno, Cristian, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Tincunaco por brindarnos este espacio. Muchas gracias también a la producción, que están todas. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Bien, Jonathan. Bueno, un saludo a todos los que nos escucharon y hasta el próximo programa. Bien, nos queda nada. Unos avisos. El miércoles que viene, me olvidaba de esto, muchísimas gracias a la producción por hacerme acordar siempre tan atentos. Un aplauso se merece. Un aplauso ahora cuando terminamos el programa, vamos a aplaudirlos personalmente. El miércoles que viene vamos a tener unos invitados especiales, Arnold Vettore, Cintia y Virginia, no. Tatu, ahí está, no me acuerdo muy bien los nombres, estoy medio perdido. Van a venir los chicos de Córdoba, acá, de la vertiente, en el programa. Van a estar con nosotros compartiendo esta mesa. Vamos a tener la oportunidad de poder hablar con ellos y que nos cuenten qué es lo que están viendo de Buenos Aires. Ellos llegan el martes. Martes 13 de julio. El martes 13 llegan y van a estar el miércoles con nosotros. Vamos a tener un programa especial dedicado a los chicos de Córdoba. Y también vamos a tratar, como siempre, distintos temas. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de tener a los chicos de Córdoba. Cristian, ya estás contento porque los vas a conocer. Sí, los voy a conocer porque, bueno, ya como sabrán todos, no yo y otra integrante no pudo viajar, así que bueno, los vamos a conocer. Todo esto el miércoles que viene en Jóvenes en Acción. Yo soy Luis Ramírez y esto fue todo.